Estos son los titulares del jueves 18 de abril. Un terremoto de magnitud 6,6 sacude el oeste de Japón sin generar tsunami. El primer ministro de Israel subraya el derecho de su país a la autodefensa tras reunirse con los titulares de exteriores de Alemania y Reino Unido. Los titulares de Hacienda de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur se muestran preocupados por la depreciación del yen y el won frente al dólar. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió el oeste de Japón el miércoles por la noche. Según el anuncio oficial, no se produjo un tsunami. El secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, dio a conocer que se trasladó a varias personas al hospital con heridas leves. El sismo se produjo alrededor de las 23 horas 14 minutos del miércoles. La Dirección de Meteorología indicó que el foco estaba a 39 kilómetros de profundidad y que se registró una intensidad de 6 débil en la escala sísmica japonesa de 0 a 7 en partes de las prefecturas de Ehime y Kochi y de 5 débil en zonas de la prefectura de Oita. Comentó que es la primera vez desde 1996, cuando se introdujo la actual escala, que se produce un terremoto con una intensidad de 6 débil o superior en las prefecturas de Ehime y Kochi. Un representante de la dirección pidió a la población que se mantenga alerta ante la posibilidad de más temblores durante aproximadamente una semana. Señaló también que el sismo ocurrió en el área donde se situaría el hipocentro del probable gran terremoto de la fosa de Nankai, pero que su limitada magnitud de 6,6 no permite suponer un vínculo con este último. Los titulares de Asuntos Exteriores de Alemania y Reino Unido pidieron al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se contenga para evitar nuevos enfrentamientos en Oriente Próximo. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y su homólogo británico, David Cameron, se reunieron con Netanyahu en Israel el miércoles. El encuentro se produjo en momentos en que los miembros del gabinete israelí mantienen conversaciones diarias tras el supuesto ataque de su país a la embajada de Irán en Siria y la represalia de Irán. En declaraciones a los periodistas después de la reunión, Baerbock criticó duramente a Irán, pero pidió contención a ambas partes. Dijo: "No se debe permitir que la región caiga paso a paso en una situación cuyo resultado sea completamente impredecible. Ahora todos deben actuar con prudencia y responsabilidad". Netanyahu habló ante el gabinete tras dialogar con los ministros y afirmó: "Los diplomáticos tienen todo tipo de sugerencias y consejos, lo que aprecio. Sin embargo, también querría dejar claro que tomaremos nuestras decisiones por cuenta propia. El Estado de Israel hará todo lo que sea necesario para defenderse". Las fuerzas israelíes han estado intensificando los ataques contra el grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en el sur del Líbano. En este contexto, el Ministerio de Defensa de Israel anunció el martes que sus aviones atacaron y eliminaron a un comandante de Hezbollah en la región. El grupo respondió con un ataque de represalia en el norte de Israel que, según el ministerio, tuvo un saldo de 14 heridos. Crece el temor de que el conflicto se intensifique aún más, en momentos en que parece difícil alcanzar una tregua en la franja de Gaza. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los titulares de Hacienda de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur indican que continuarán sosteniendo estrechas consultas sobre la evolución de los mercados de divisas. El comentario se produce después de que el yen y el won siguieran perdiendo valor frente al dólar. El ministro de Hacienda japonés, Suzuki Shunichi, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur, Choe Sang-mok, sostuvieron el miércoles conversaciones trilaterales en Washington. Los titulares financieros de Japón y Corea del Sur se hallan en Estados Unidos para asistir a la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. En una declaración emitida a tres bandas, se reconoce la grave preocupación de Japón y la República de Corea por la reciente y pronunciada depreciación del yen y el won frente al dólar. Los inversores cambiarios están comprando dólares debido a la especulación de que las tasas de interés estadounidenses no se reducirán en el futuro cercano, ya que la presión inflacionaria sigue siendo intensa. La moneda japonesa se encuentra en su peor nivel frente al dólar en unos 34 años. El won cayó recientemente a su nivel más bajo desde noviembre de 2022. En Japón, la policía está interrogando a un veinteañero que se presentó voluntariamente a declarar en relación con el hallazgo de dos cuerpos carbonizados en la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio. Los investigadores indican que ambos murieron por asfixia y sospechan que varios individuos podrían estar involucrados en el presunto abandono de cadáveres. Los cuerpos fueron encontrados el martes en la orilla de un río de la localidad de Nasu. Uno de ellos ha sido identificado como Takarajima Ryutaro, de 55 años, cuyo registro de residencia es el distrito Tokiota de Taito. Una minuciosa investigación determinó que ambas personas murieron hace varios días por estrangulación. El segundo cuerpo, de una mujer aún no identificada, tenía fracturado el cráneo. Según los investigadores, les cubrieron la cabeza con una bolsa y los ataron con cinta adhesiva. Tenían las manos amarradas con un material parecido a una cuerda. Los cuerpos estaban carbonizados y cerca de ellos se encontró una lata. El hallazgo se produjo en una zona montañosa a unos 10 kilómetros al sureste de la localidad de Nasu, donde pocas personas acuden, incluso durante el día. La productora japonesa de animación Studio Ghibli, conocida por sus películas ganadoras del Oscar El viaje de Chihiro y El niño y la garza, recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes. El Festival de Cannes, uno de los tres eventos cinematográficos más importantes del mundo, lo dio a conocer el miércoles. La Palma de Oro honorífica suele concederse a directores, actores y otras personas por su gran contribución al cine. Es la primera vez que Cannes entrega el premio a un grupo. Los organizadores del festival elogiaron los logros de Studio Ghibli, fundado por los directores de cine de anime Miyazaki Hayao y el fallecido Takahata Isao. Dijeron que el estudio japonés, encarnado por dos magníficos narradores, así como una serie de personajes de culto, había creado un nuevo ámbito en el cine de animación durante las últimas cuatro décadas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.